quiere participar de nuestro programa de radio La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos visita el doctor Carlos Asbir de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad, de aquí de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y con Carlos vamos a charlar un rato sobre, bueno, el trabajo que están haciendo en la oficina y cuáles son los principales temas que están tocando. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con respecto a la Oficina de Personas Privadas de la Libertad, es una oficina que se abrió hace un año y medio. Y desde entonces nuestra prioridad ha sido brindar respuestas efectivas a vulneraciones graves de derechos que enfrentan las personas privadas de la libertad, precisamente. A partir de esa condición, del encarcelamiento, de la detención, es que se ven vulnerados el resto de los derechos de las personas, como por ejemplo la salud, la educación, el trabajo. Y fundamentalmente, y lo más doloroso de esto, son las relaciones familiares. Claro, muchas veces ellos lo que cuentan o lo que dicen es el tema de su relación con su familia, ¿no? Las imposibilidades para conectarse, para verse. Exacto. Muchas veces los traslados, los lugares. Exactamente. Todas las condiciones por las que tiene que pasar su familia para poder verlos, ¿no? Claro, porque pasa por una. Implica una situación económica también, porque debe disponer de los medios para acercarse hasta la unidad en la que está detenido. Claro. Bueno, el tema de salud también, es la atención a la salud es muy, como que dice, no es prioritaria, como que dice, es decir, no hay buenos centros de salud dentro de la atención. Exacto, dentro de las unidades son bastante precarios y también es medio costoso la cuestión de cuando se plantea un traslado a un hospital o a un centro de salud extramuros. Claro. Tanto en las unidades, esto pasa en las unidades de adultos y en los institutos de menores. Claro. Es una cuestión que se reitera en ambos casos y precisamente en los centros de régimen cerrado, donde se alojan adolescentes infractores a la ley penal, nosotros comenzamos a realizar en conjunto con la Oficina de Resolución de Conflictos talleres de aproximación al diálogo como vía para gestionar los conflictos. Hemos hablado con Alejandro Nató, también nos contaba este tema de que los chicos puedan expresar, puedan contar sus experiencias, poder tratar de solucionar las situaciones o los problemas dialogando y no en un enfrentamiento, en una pelea, como quien dice. Exactamente. Tratar de bajar el nivel de agresividad. Exactamente. El medio condiciona mucho para que el nivel de intolerancia o de violencia se presente relativamente seguido. Claro, además, como también tratar de sacar esta idea de que gana el más fuerte o el que demuestra ser más fuerte es el que puede mandar, sino la idea de que se pueda trabajar en conjunto. También aquí tiene que mucho que ver la educación, ¿no? La idea esta de que también nos han ido contando, de poder contarle a los chicos cuáles son sus derechos, cómo pueden hacer para defenderlos. Es decir, tener un asesoramiento también de parte de la Defensoría en un montón de cosas que les pueden servir a ellos para manejarse en la vida también, ¿no? Exactamente, claro, porque justamente hay que apuntar no solo a la convivencia dentro de la unidad del instituto, en el caso de los menores, sino la cuestión de la rehabilitación, de la reinserción social, porque la idea es que vuelvan a ser personas libres y que puedan manejarse y no hayan perdido toda esa sociabilidad, digamos, por causa de la detención. Claro. Esto del encarcelamiento produce muchos de estos síntomas en la gente que estuvo interna en un penal. Le dificulta para la para la posterioridad, digamos. Para el trabajo posterior. El, salida, exacto. Cuando van a buscar un trabajo, cuando tienen que relacionarse de nuevo con el entorno en el colegio de sus hijos, etcétera. Sí. ¿Qué otros temas tenemos o que hemos ido llevando? Exacto, sí, sí. También desde la oficina profundizamos la investigación sobre las embarazadas y las mujeres que están detenidas con sus hijos menores de edad. Hasta ahora la ley penal prevé que las mujeres con hijos menores de edad pueden estar con ellas dentro de la unidad hasta cierta edad de los chicos, pero el problema exactamente es hasta los 5 años y después los retiran de la unidad. Los retiran con un futuro incierto y lejos de su madre. Esto tiene muchas consecuencias negativas. Y lo que propendemos es a una modificación que incluso se presentó juntamente con la oficina con la asesoría legal y técnica de esta institución, un proyecto de ley para modificar esa cuestión de la edad. Primero, porque según la Convención del Niño, la edad hasta la que se es niño es de 18 años. Claro. Entonces, separarlo de su madre a los 5 es muy contraproducente. O podríamos hablar solamente de efectos negativos. Sí. Eso por un lado. Por otra parte, intentamos que las penas que deben cumplir sus madres o padres, en el caso de las madres fundamentalmente, que pueda cumplir un arresto domiciliario. Una prisión domiciliaria. Es decir, que cumpla su condena en su casa, con sus hijos, con su familia. Claro. Privada de la libertad, pero en su casa. Ahora con los medios técnicos, lo que se llama, si los medios técnicos, se puede hacer esto. Y eso favorecería mucho. Y a eso apuntamos también. Hay mucha tecnología con la que se puede tener un control y evitar el encierro, fundamentalmente teniendo en cuenta además del derecho del niño, el principio de la intrascendencia de la pena. La intrascendencia significa que la pena no se extienda a más personas que la que cometió el delito. Claro, sí, sí. Sería, no tienen la, los chicos no tienen la culpa, como que dice. Exactamente. Eso sería. Exactamente. Continuamos, Carlos. Bueno, otro de los ejes fundamentales que comenzamos a abordar es junto también con la asesoría legal y técnica, es una mesa de trabajo con distintas ONG. Y fuimos invitados a participar de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema de Control y Seguimiento Judicial de Unidades Carcelarias dependientes de la Cámara Federal de Casación Penal. La última de las reuniones que se efectuó con integrantes de la Cámara fue la semana pasada. Todos sabemos que la institución que la cárcel es una institución que impone dolor y que no solo la persona privada de la libertad, sino toda la familia, en especial los hijos, son los que sufren las vulneraciones, vulneraciones en algunos casos y sobrevulneraciones en el caso de los niños. Claro. Los que están invisibilizados por la sociedad y son esos los derechos que debemos garantizar. Sería más o menos todo el resumen. Creo que cuando nos fuimos de tema nos olvidamos del tema de las mujeres embarazadas y todo el tema de los partos, que también ha tenido una intervención en la Defensoría, amparando la atención médica de ellas, ¿no? Exacto. El derecho a la atención médica, que también está relacionado con el tema de la famosa violencia obstétrica, estuvimos hablando también en otras ediciones y con la gente de otras áreas, ¿no? La idea de que la mujer tiene derecho a una atención médica, como cualquier mujer que está en un proceso de parto, ¿no? Exactamente, no debe ser con sus hijos cuando después de parirlos, a poder tener una rehabilitación después del parto. Es decir, todos los derechos que le amparan a una mujer en el momento del embarazo y el parto, también para las personas privadas de la libertad. Exactamente, que eso tiene que estar perfectamente amparado y efectuado. Uh-huh. Tanto adentro, con las mismas garantías, con todo lo que sería en el medio libre. Perfecto, perfecto. Bueno, Carlos Azbir, te agradecemos mucho haber estado en la Gente Defensor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.